Bueno, ¿quién es? Joven, buenos días. Mire, estamos haciendo una visita a todas las familias para llevarles el mensaje de la palabra de Dios. En esta ocasión me tocó llegar al hogar de usted. Quiero enseñarle algo de la buena nueva que muchas personas todavía no lo conocen. Antes que nada, ¿es usted católico o qué es usted? Bueno, no, yo no soy católico. Pertenezco a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adventista del Séptimo Día. ¿Y ahora, cuál es el mensaje que trae usted? Quería hablarle algo acerca de usted, de los católicos. Normalmente nos dedicamos a visitar las casas para enseñarles de sus falsas creencias que tienen. Por ejemplo, acerca de las imágenes. Ah, bien, así que usted viene a platicar conmigo sobre el tema de imágenes. Bueno, yo voy a platicar, pero la palabra de Dios es la que nos va a estar iluminando. Le voy a marcar algunas citas bíblicas, por ejemplo, Éxodo capítulo 20, versículo 4. Bueno, si es que usted me viene a hablar sobre este tema de imágenes, me gustaría que me presentara todas las citas bíblicas en donde tú compruebas que está estrictamente prohibido tener imágenes. Bien. Ya dije Éxodo 20, capítulo 20, versículo 4. No te hagas estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Como acabas de escuchar, está totalmente prohibido tener imágenes. Y ustedes los católicos tienen muchas imágenes o ídolos, es lo mismo. Además, estos ídolos, ustedes los adoran. Por eso los católicos son idólatras. Voy a marcarte otra cita bíblica, Deuteronomio, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no vayan a corromperse, no se hagan un ídolo, o sea, un dios esculpido con forma de hombre o de mujer. Ustedes que tanto aman, adoran y respetan a la Virgen de Guadalupe, es una imagen de mujer. Por eso yo quisiera enseñarte algo que debe ser básico para tu fe. Y no te dejes engañar por las personas que van de un lugar a otro, los sacerdotes, los obispos, estos son personas que solamente tratan de engañarlos a ustedes. ¿Ya no tiene algún otro texto más? Bueno, hay muchas citas bíblicas, pero con estas dos citas yo creo que tú entiendes, te das cuenta de lo que te acabo de enseñar. Bien, en primer lugar, te quiero aclarar que no es lo mismo imagen y ídolo, ya que para ti es lo mismo. En primer lugar, imagen es un retrato o fotografía de algo o alguien, mientras que un ídolo es un dios de pintura, oro o plata. ¿Entendido? Y lo que la Biblia prohíbe es la adoración, pero no tener imágenes. Te voy a dar un texto bíblico en donde habla con mucha claridad. Éxodo capítulo 25, versículo 18. Harás también dos querubines de oro, labrados a martillo. Los pondrás en las extremidades del lugar del perdón, uno de cada lado. Ahí está, muy clarísimo. Así que, aquí, Dios ordena a Moisés, haz dos querubines de oro. ¿Entendido? Y aquí notamos entonces que son imágenes de ángeles los que va a poner en las extremidades del lugar del perdón. ¿Ves cómo? Mientras que tú me sacas Éxodo 24, no te hagas imagen de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra. Ahora, aquí dice que Dios le ordena a Moisés a que haga imágenes de querubines, es decir, de ángeles. Y los ángeles están en el cielo, no están en la tierra. ¿Ves? Además, otro texto bíblico, Números capítulo 21, versículo 8 dice: haz una serpiente de bronce, ponla en un palo, y todo el que mire sanará. Ahí está. La serpiente, ¿a dónde está? ¿En el cielo o en la tierra? Bueno, en la tierra. Ahí está. Entonces, mientras que Éxodo 20 dice, no te hagas imagen de lo que hay en la tierra, y aquí dice que hay que hacer una serpiente de bronce, y ponla en un palo, y todo el que mire sanará. ¿Ves? ¿Cómo? ¿Acaso hay una contradicción entre en la Biblia? No. ¿Por qué? Porque la idea es de que no está prohibido tener imágenes. Lo que la Biblia prohíbe es la adoración. Además, Jueces, capítulo 17, versículo 4 al 5, dice: Miqueas devolvió la plata a su madre, la cual separó 200 siclos para el fundidor. Este le hizo una estatua de madera cubierta de metal y estuvo en casa de Miqueas. Así que Miqueas tuvo una casa de Dios. Ahí está. Así que Miqueas devolvió la plata a su madre. Ahora, ella la llevó para donde está el fundidor. Ahora, él hizo una estatua. Así que Miqueas tuvo en su casa una estatua. Ahí está. Entonces, no está prohibiendo estatuas ni tener imágenes. Lo que la Biblia prohíbe es la adoración. Y por eso nosotros en la Iglesia Católica tenemos imágenes. Sí, pero mira, me dices que no está prohibiendo la adoración, pero es lo que ustedes hacen. Allí no habla de que hay que arrodillarse, que hay que llevarles flores o que hay que rezarles. Ustedes adoran a las imágenes. Yo he llegado a algunas capillas de ustedes o he visto algunas abuelitas que lloran a las imágenes, le piden algo. Todo esto es adoración. Bien, yo te voy a aclarar esto. Otro texto bíblico que te voy a mostrar, Mateo capítulo 22, verso 20, en donde a Jesús le mostraron un denario, y en ese denario estaba la imagen o fotografía del César. ¿Y qué contestó Jesús? Dice: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que Jesús no rechazó, ¿entendido? Ese denario, ¿entendido? Por lo tanto, en la Biblia no está prohibido tener imágenes ni estatuas. Lo que la Biblia prohíbe es la adoración. Además, tú dices que nosotros nos arrodillamos y que besamos las imágenes. Claro, las besan las imágenes. Bien, en la Iglesia Católica nosotros besamos las imágenes, pero cuando besamos la imagen no estamos adorando, sino que estamos respetando solamente, ¿entendido? Y por eso nos arrodillamos delante de una imagen también, pero como señal de respeto, pero no de adoración. Ahora, yo tengo una pregunta a ti. Tú, ¿eres casado o no eres casado? No soy casado. Pero ¿tienes novia? Bueno, novia sí. Ahora, tú tienes, tal vez sabes tener una fotografía de tu novia, ¿no? Aquí en la billetera llevo una fotografía, pero eso tú no tienes que ver acerca de ahí esto. Ahí está. Así que, tú tienes tu novia, ¿y tú has besado algún día a tu novia? Esto es normal, que cualquier enamorado besa a su novia. Ahí está. Ahora, cuando tú besas a tu novia, ¿la estás adorando? Bueno, yo al besar a mi novia no la estoy adorando. Casualmente, si nosotros besamos a la imagen, no estamos adorando a la imagen, sino que la estamos respetando solamente. Ahora, eso de arrodillarse. Tú, por ejemplo, ¿no te arrodillas delante de tu mamá en alguna ocasión? Ahora, si tú no lo haces, pero hay en algunos pueblos en donde hay esta costumbre. El hijo, cuando se va a trabajar, antes de irse, se arrodilla delante de su madre para pedirle la bendición. Pero cuando este hijo se arrodilla delante de su madre, no está adorando a su mamá, sino más bien arrodillarse es como señal de respeto, de cariño hacia su madre. ¿Te das cuenta? Así que tú solamente me presentas algunos textos bíblicos y mal interpretados y tú afirmas de que está prohibido. Pero ves, los textos bíblicos que te acabo de mencionar, aquí la Biblia no prohíbe. Vuelvo a repetir, lo que la Biblia está prohibiendo es la adoración. Nosotros no adoramos a las imágenes, solamente las veneramos, las respetamos. Bueno, mira, me ha sido muy buena esta plática. Tú ves que apenas me acaban de enseñar algo. Yo también era católico, pero de vez en cuando leía la Biblia, pero veo muy interesante esta plática que tú me estás dando. Ahora que me aclaras que no se adora, que solamente se respeta y que llevar imágenes no quiere decir adorarlas. ¿Tú cómo has aprendido estas pláticas? Yo quisiera saber también. Mira, es que yo he estudiado, ¿entendido? Y por eso yo te quiero recomendar algunos libros que son muy importantes para que tú puedas seguir estudiando y preparándote mejor, y de esta manera no te dejes engañar por estas personas que andan por la calle, ¿entendido?, engañando a la gente. Un libro que se llama Catolicismo y Protestantismo, Diálogo con los Protestantes, El Protestantismo en México, El Sectarismo nos cuestiona, La Iglesia Católica y el Protestantismo, Preguntas y Respuestas, La Luz del Mundo, Las Sectas, Problema y Solución, Los Mormones, Los Testigos de Jehová, para ti, hermano sabatista. Estos libros, el autor es el padre Flaviano Matuli Valente. Y lo puedes conseguir en la siguiente dirección. Ah, mira, mira, espérame, deja que escriba esta dirección. Ahorita voy a escribirlo aquí en mi agendita. Entonces. Ahorita que me estás hablando, vi la fotografía de mi novia y me estoy recordando porque ella está a mucha distancia de aquí. Bien, entonces tú puedes escribir a esta dirección pidiendo alguna orientación, en fin, o algún curso que tú quieras participar, te puedes informar aquí en esta dirección. Apóstoles de la Palabra, calle Agujas, número 676, Colonia El Vergel, Iztapalapa. Código postal 09880, México, Distrito Federal. Teléfono 656-4218 y 607-3337, fax 656-4218. Así que aquí tú puedes informarte de los cursos y si quieres escribir pidiendo algún consejo. Así que me da mucho gusto que tú hayas platicado conmigo. Ojalá que te intereses más para conocer mejor la doctrina de Cristo. Muy bien, hasta luego. Muchas gracias por todo. Hasta luego.